Sección número 6 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 53ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Hardovios mandó llamar inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad, y colmó a los sabios de consideraciones y regalos, y los recibió con gran generosidad. Después les confió las hermosas jóvenes, elegidas una por una, y les encargó que les diesen la educación musulmana más completa. Y los sabios y los poetas obedecieron, e hicieron exactamente lo que el rey les había mandado. Eso en cuanto al rey Hardovios. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, apenas regresó de la caza y, al entrar en palacio, supo la fuga de Abrisa y su desaparición. Se afectó mucho y exclamó: ¿Cómo es que una mujer puede salir de mi palacio sin que nadie se entere? Si el reino está tan bien guardado como mi palacio, es segura nuestra perdición. Otra vez que vaya de caza, me cuidaré de que se guarden bien mis puertas. Y mientras hablaba de tal modo, he aquí que Yarkán volvió de su expedición y se presentó ante su padre, que lo enteró de la desaparición de Abrisa. Y Yarkán, desde aquel día, no pudo soportar la estancia en el palacio de su padre, tanto más cuanto que los niños Nosatú y Daul Makan eran objeto de los cuidados más asiduos del rey, y se entristeció más cada día, y de tal manera que el rey le dijo: ¿Qué tienes, oh hijo mío? ¿Por qué tu cara amarillea y tu cuerpo enflaquece? Y Yarkán le dijo: Oh padre mío, he aquí que por varias razones me es intolerable permanecer en este palacio. Te pediré, pues, como favor, que me nombres gobernador de cualquier plaza fuerte entre las plazas fuertes, y allí me iré a enterrar para el resto de mis días. Después recitó estas estrofas del maestro de los proverbios: El alejamiento es para mí más dulce que la estancia. Mis ojos no verán, ni mis orejas oirán, las cosas que me recuerdan la dulce amiga perdida. Y el rey Omar al-Nemán, comprendiendo las causas del dolor de su hijo Yarkán, quiso consolarle y le dijo: Oh hijo mío, que se cumpla tu anhelo. Y como el punto más importante de mi imperio es la ciudad de Damasco, he aquí que te nombro gobernador de Damasco, a contar desde este momento. E inmediatamente mandó llamar a los escribas de palacio y a todos los grandes del reino, y en presencia suya nombró a Yarkán gobernador de la provincia de Damasco, y el decreto de su nombramiento fue escrito y promulgado en el acto, y enseguida se preparó todo lo necesario para la partida. Y Yarkán se despidió de su padre y de su madre y del visir Dandán, al cual hizo sus últimos encargos. Y después de haber aceptado los homenajes de los emires, visires y notables del reino, se puso a la cabeza de sus guardias y no dejó de viajar hasta que llegó a Damasco. Y los habitantes lo recibieron al son de pífanos y címbalos, trompetas y clarines, y adornaron en su honor la ciudad y la iluminaron, y fueron todos a su encuentro, formando gran comitiva, en dos filas bien alineadas, llevando unos la derecha y otros llevando la izquierda. Esto en cuanto a Yarkán. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, poco tiempo después de la partida de Yarkán para el gobierno de Damasco, recibió la visita de los sabios a quienes había encomendado la educación de sus dos hijos, Nosatú y Daul Makán. Y los sabios dijeron al rey: «Oh, señor nuestro, venimos a anunciarte que tus hijos han terminado sus estudios y saben perfectamente los preceptos de la sapiencia y de la cortesía, las bellas letras y la manera de portarse». Y al oírlo, el rey Omar al-Nemán sintió que la satisfacción y la alegría dilataban su pecho, e hizo magníficos presentes a los sabios, y vio efectivamente que sobre todo su hijo Daul Makán, ya de edad de 14 años, se hacía más agraciado y más hermoso cada vez, y que ya era un jinete vigoroso y admirable, al mismo tiempo que se complacía en las prácticas religiosas y en las obras de piedad, y que quería a los pobres, y prefería a todo lo del mundo el trato con sabios y poetas, así como la compañía de hombres versados en la jurisprudencia y el Corán. Y todos los habitantes de Bagdad, hombres y mujeres, le querían en extremo y deseaban para él las bendiciones de Alá. Pero llegó un día, que era el del paso por Bagdad de los peregrinos del Irak, que se dirigen a la Meca para cumplir los deberes del Hajj anual y marchar después a Medina para visitar la tumba del profeta, sean con él la plegaria y la paz de Alá. Y cuando Daul Makán vio la santa comitiva, se encendió su devoción y corrió en busca del rey, su padre, y le dijo: «Vengo en tu busca, oh padre mío, para que me dejes marchar con la peregrinación santa». Pero el rey Omar al-Nemán quiso disuadirle de ello y le dijo: «Todavía eres demasiado joven, oh hijo mío, pero el año que viene, si Alá quiere, iré en persona al Hajj y te llevaré conmigo». Pero a Daul Makán le pareció excesivo aquel aplazamiento y corrió en busca de su hermana Nosatú, que en aquel instante se disponía a rezar su oración. Dejó que terminara y después le dijo: «Oh Nosatú, me mata el deseo de ir al Hajj para visitar la tumba del profeta, sean con él la oración y la paz. Y he pedido permiso a nuestro padre, pero me lo ha negado, y mi objeto ahora es proveerme de algún dinero y marcharme secretamente con la peregrinación, sobre todo sin avisar a nuestro padre». Entonces Nosatú, entusiasmada, exclamó: «Por Alá sobre ti, te ruego, oh hermano mío, que me lleves también y no me prives de visitar la tumba del profeta, sean con él la oración y la paz». Y él dijo: «Así sea, ven a buscarme cuando caiga la noche. Y, sobre todo, cuida de no hablar de ello a nadie». Y a medianoche se levantó Nosatú, se vistió de hombre, disfrazándose con la ropa que le había dado su hermano, que era de su misma estatura y de su misma edad, cogió algún dinero y se dirigió hacia la puerta del palacio. Allí le esperaba su hermano Daul Makán con dos camellos, y ayudó a su hermana a montar en uno de ellos, obligando al animal a agacharse, y después subió él en el segundo camello, y luego se levantaron los animales y echaron a andar, y los dos hermanos pudieron unirse con los peregrinos y mezclarse con ellos, sin que nadie se enterase de su llegada, y toda la caravana del Irak salió de Bagdad emprendiendo el camino de la Meca, y Alá había escrito su buena suerte, de modo que no tardaron en llegar, sin ningún contratiempo, a la Meca santa. Y Daul Makán y Nosatú llegaron al límite de la alegría al verse en el monte Arafat y cumplir las obligaciones rituales. ¿Y cuál no fue su dicha al dar la vuelta a la Kaaba? Pero no pudieron contentarse con esta visita a la Meca y llevaron su devoción hasta el punto de marchar a Medina para venerar la tumba del profeta, sean con él la plegaria y la paz. Y cuando se disponía el regreso de la peregrinación a su tierra, Daul Makan dijo a Nosatú: «Oh, hermana mía, deseo visitar la santa ciudad de Abraham, amigo de Alá, la que los judíos y los cristianos llaman Jerusalén». Y Nosatú dijo: «Y yo también lo quisiera, oh hermano mío». Entonces, después de ponerse de acuerdo sobre este punto, aprovecharon la salida de una pequeña caravana para dirigirse hacia la santa ciudad de Abraham. Y tras un viaje muy penoso, acabaron por llegar a Jerusalén, pero en el camino sufrieron accesos de calenturas, y la joven Nosatú acabó por curarse a los pocos días, pero Daul Makan siguió enfermo, y su estado se fue agravando, de modo que en Jerusalén tuvieron que alquilar una habitación en el Khan, y Daul Makan se tendió en un rincón, vencido por la enfermedad, y la enfermedad empeoró de manera tan grave que Daul Makan acabó por perder del todo el conocimiento y entró en un período de delirio. Y la buena Nosatú no le dejaba un instante, y estaba muy preocupada al verse sola en un país extranjero sin nadie que la ayudara. Y como la enfermedad proseguía y duraba bastante tiempo, Nosatú acabó por agotar sus últimos recursos y no le quedó un dracma en las manos. Entonces mandó al zoco a uno de los criados del Khan para que le vendiese uno de sus vestidos y le trajese algún dinero, y el criado así lo hizo, y Nosatú siguió vendiendo todos los días algunos de sus efectos para cuidar a su hermano, y de este modo agotó por completo cuanto tenía, y los únicos bienes que le quedaban era la ropa vieja con que estaba vestida y la estera vieja que les servía de cama a ella y a su hermano. Y al verse en tal indigencia, la pobre Nosatú lloró en silencio. Pero aquella misma noche, Daul Makan recobró el conocimiento por voluntad de Alá, y se sintió algo mejor, y volviéndose hacia su hermana, le dijo: «Oh, Nosatú, he aquí que he recuperado las fuerzas, y quisiera comerme unos pedacitos de carnero asado». Y Nosatú dijo: «Oh, hermano mío, ¿cómo haremos para comprar carne? Porque no me atrevo a pedir limosna. Pero no te apures, que mañana me pondré a servir en casa de algún rico y ganaré lo necesario. Lo único que siento es que te tendré que dejar solo todo el día, pero ¿qué le vamos a hacer? No hay fuerza y poder más que en Alá, el Altísimo, y Él solo puede hacernos volver a nuestro país». Y dichas estas palabras, Nosatú prorrumpió en sollozos. Y al día siguiente se levantó al amanecer y se cubrió la cabeza con un viejo manto de piel de camello que les había dado un camellero, vecino suyo en el Khan, y besó a su hermano, le echó los brazos al cuello y, llorando, salió hecha un mar de lágrimas, sin saber exactamente a dónde dirigirse. Daul Makan aguardó todo el día el regreso de su hermana, pero llegó la noche y Nosatú no había vuelto, y la aguardó toda la noche sin pegar un ojo, y Nosatú no volvió. Y al otro día y a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces Daul Makan se vio presa de un temor muy grande al pensar en su hermana, y su corazón empezó a temblar, y como llevaba 2 días sin tomar ningún alimento, se arrastró penosamente hasta la puerta de la habitación y se puso a llamar al criado del Khan, que acabó por oírle, y Daul Makan le rogó que le ayudase a llegar hasta el zoco, y el criado se lo echó a hombros, se lo llevó al zoco y lo dejó junto a una tienda medio derruida, y se fue. Y todos los transeúntes y mercaderes del zoco se agruparon en derredor de él, y al ver su estado de debilidad, empezaron a lamentarse y a compadecerle. Y Daul Makan, que no tenía ya fuerzas para hablar, les indicó por señas que estaba hambriento. Entonces hicieron una cuestación en su favor, pasando una bandeja entre los mercaderes del zoco, y le compraron comida. Y como la cuestación había producido 30 dracmas, se deliberó sobre lo que sería más conveniente en interés del enfermo. Y un buen anciano del zoco dijo: «Lo mejor es alquilar un camello para transportar a Damasco a este pobre joven y llevarlo al hospital consagrado a los enfermos por la caridad del califa, porque aquí se morirá seguramente si se queda abandonado en la calle». Y a todo el mundo le pareció muy bien, pero como era ya de noche, se aplazó la cosa para el día siguiente, y dejaron junto a Daul Makan, al alcance de su mano, un cántaro de agua y víveres. Y al cerrarse las puertas del zoco, todos se volvieron a sus casas, lamentando la suerte del pobre enfermo. Daul Makan pasó toda la noche sin poder pegar los ojos, preocupado por la suerte de su hermana Nosatú, y como estaba tan débil, apenas si pudo comer ni beber. Al otro día, las buenas gentes del zoco alquilaron un camello y le dijeron al conductor: «¡Oh, camellero! Vas a llevar en tu camello a este enfermo y lo transportarás hasta el hospital de Damasco, en donde podrá curarse». Y el camellero respondió: «Sobre mi cabeza y sobre mis ojos, oh señores». Pero el malvado camellero pensó: «¿Para qué he de transportar desde Jerusalén a Damasco a un hombre que está próximo a morir?». Después hizo agacharse a su camello y colocó en él al enfermo, y cubierto de bendiciones por la gente del zoco, habló a su camello, tiró del ronzal, y el camello se levantó y se puso en camino. Pero apenas había atravesado algunas calles, el camellero se detuvo, y como había llegado frente a la puerta de un hammam, cogió al pobre enfermo, que se había desvanecido, lo dejó sobre un montón de leña que servía para calentar el baño, y se fue a toda prisa. Así es que, al amanecer, cuando llegó el encargado del hammam para calentar el baño, se encontró con aquel cuerpo que estaba tendido y como exánime, y dijo para sí: «¿Quién habrá podido dejar aquí este cadáver en vez de enterrarlo?». Y se disponía a empujar el cadáver lejos de la puerta cuando Daul Makan hizo un movimiento, y el encargado exclamó: «No es un muerto, sino algún aficionado al hashish que se ha caído esta noche sobre el montón de leña. ¡Oh, consumidor de hashish, márchate!». Y al inclinarse para gritárselo en la cara, vio que era un jovencillo, sin asomo de bozo en las mejillas y de una gran distinción y gran belleza, a pesar de su delgadez y de los estragos de la enfermedad. Y sintiendo una gran piedad hacia él, exclamó: «No hay fuerza ni poder más que en Alá. He aquí que acabo de juzgar temerariamente a un pobre joven, extranjero y enfermo, cuando nuestro profeta, sean con él la plegaria y la paz de Alá, nos ha encargado que evitemos los juicios temerarios y que seamos caritativos y hospitalarios con los extranjeros, singularmente con los extranjeros enfermos». Y sin vacilar un momento, se echó a cuestas al joven, volvió a su casa, entró en el aposento de su esposa y lo dejó entre sus manos, encargándole que lo cuidase. Entonces, aquella mujer tendió una alfombra en el suelo, puso encima de la alfombra una almohada limpia y acostó cuidadosamente al huésped enfermo. Y fue a la cocina a encender lumbre y calentó agua para lavarle las manos, los pies y la cara. Por su parte, el encargado del hammam fue al zoco para comprar perfumes y azúcar, y roció con agua de rosas la cara del joven, y le hizo beber sorbete con azúcar y jarabe de rosas. Después sacó del arca una camisa muy limpia, perfumada con flores de jazmín, y se la puso. Y con estos cuidados notó Daul Makan que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 54ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Daul Makan notó que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa, y pudo levantar algo la cabeza y apoyarse en los almohadones. Al verlo, se sintió feliz el encargado del hammam y exclamó: «¡Lor a Allah por la vuelta de la salud! ¡Oh, señor! Pido a tu infinita misericordia que concedas la curación a este joven por mediación mía». Y durante 3 días aquel hombre estuvo haciendo votos por su curación y le daba a beber tisanas refrescantes y agua de rosas, prodigándole grandes cuidados, y las fuerzas empezaron a circular poco a poco por el cuerpo del enfermo, y al fin pudo abrir los ojos a la luz y respirar sin ningún agobio. Precisamente en el instante en que se sentía mejor, entró el encargado del hammam y lo encontró sentado en la cama, muy animado, y le dijo: «¿Qué tal estás, hijo mío?». Y Daul Makan le contestó: «Me siento con fuerzas y con buena salud». Y el encargado del hammam dio gracias a Alá, corrió al zoco, compró 2 pollos, los mejores del zoco, y se los llevó a su mujer y le dijo: «Oh, hija de mi tío, he aquí 10 pollos que te traigo. Hay que matar 2 cada día, uno por la mañana y otro por la noche, para servírselos a nuestro enfermo». Y enseguida la mujer del encargado del hammam mató 1 pollo, lo puso a cocer y se lo llevó al joven, haciendo que bebiese el caldo, y cuando hubo acabado, le presentó agua caliente para lavarse las manos. Después descansó tranquilamente reclinado en los almohadones, habiéndole tapado bien para que no se enfriara, y así se durmió hasta la mitad de la tarde. Entonces la mujer del encargado del hammam se puso a cocer el 2º pollo, se lo llevó después de haberle trinchado y le dijo: «Come, hijo mío, y que te haga buen provecho y te devuelva la salud». Y mientras comía, entró el encargado del hammam y vio cuán perfectamente seguía su mujer sus instrucciones, y se sentó a la cabecera de la cama y dijo al joven: «¿Cómo te encuentras, hijo mío?». Y él contestó: «Gracias a Alá, me siento con fuerzas y con buena salud, y ojalá te recompense Alá por tus beneficios». Y el encargado del hammam, al oír estas palabras, sintió una gran alegría, y se fue al zoco, y trajo jarabe de violetas y agua de rosas, y se los hizo beber. Ahora bien, aquel hombre solo ganaba 5 dracmas diarios en el hammam, y de esos 5 dracmas dedicaba 2 a Daul Makan, para comprar pollos, azúcar, agua de rosas y jarabe de violetas. Y así siguió, gastando de esta manera durante un mes entero, al cabo del cual Daul Makan recuperó completamente las fuerzas, habiendo desaparecido todo rastro de enfermedad. Entonces el encargado y su esposa se alegraron mucho, y el encargado dijo a Daul Makan: «Hijo mío, ¿quieres venir conmigo al hammam para tomar un baño? Que te sentará muy bien después de tanto tiempo». Y Daul Makan dijo: «Ciertamente que sí». Y el encargado fue al zoco y volvió con un burrero y un asno. Hizo montar a Daul Makan en el borrico y durante todo el camino hasta el hammam fue a su lado, sosteniéndolo con mucho cuidado, y lo hizo entrar en el hammam. Y mientras Daul Makan se desnudaba, el encargado fue al zoco para comprar todas las cosas necesarias para el baño. Y cuando volvió dijo: «En el nombre de Alá». Y empezó a frotarle el cuerpo a Daul Makan, empezando por los pies. Y entonces entró el amasador del hammam y quedó confuso al verle desempeñar sus funciones. Y se disculpó por el retraso con que había llegado. Pero el encargado le dijo: «Oh, compañero, tengo mucho gusto en hacerte un favor y en servir a este joven, que es mi huésped». Entonces el amasador mandó a llamar al barbero y al depilador, y se pusieron a afeitar y a depilar a Daul Makan. Y después le lavaron sin escatimar el agua, y el encargado le hizo subir a una tarima, le puso una buena camisa, un ropón de los suyos, un turbante muy lindo, y le ajustó la cintura con un cinturón muy hermoso, de lana de colores. Y así lo volvió a llevar a su casa en el borrico. Precisamente, su mujer lo había preparado todo para recibirle, y la casa estaba lavada por completo, las esteras bien limpias, lo mismo que la alfombra y los almohadones. Y el encargado hizo que se acostase Daul Makan y le dio un sorbete con azúcar y agua de rosas, y luego le presentó uno de los pollos consabidos, habiéndole trinchado los mejores pedazos. Y Daul Makan dio las gracias a Alá por el restablecimiento de su salud y le dijo al encargado: «¡Cuán grande es mi agradecimiento por tus buenas acciones y cuidados!». Pero el encargado repuso: «Déjate de eso, hijo mío. Lo único que te ruego es que me digas cuál es tu nombre, pues al ver tus modales se adivina que eres persona de distinción». Y Daul Makan le dijo: «Dime primeramente cómo y dónde me has encontrado, para que luego te cuente mi aventura». Entonces el encargado del hammam dijo a Daul Makan: «Sabe que te encontré abandonado sobre un montón de leña delante de la puerta del hammam, una mañana que iba a mi obligación, y no he sabido quién te había dejado allí, y te recogí en mi casa. Eso es todo». Al oír estas palabras, Daul Makan exclamó: «Loor a aquel que devuelve la vida a las osamentas sin vida. Y tú, padre mío, sabe ahora que no has favorecido a un ingrato, y espero que en breve tendrás la prueba de ello. Pero te ruego que me digas en qué país estoy». Y el encargado dijo: «Estás en la ciudad santa de Jerusalén». Y Daul Makan hubo de lamentar amargamente lo lejos que se encontraba, y sobre todo el verse separado de su hermana Nosatú, y no pudo dejar de llorar. Después contó su aventura al encargado, pero sin revelarle lo noble de su nacimiento, y recitó estas estrofas: «Me han echado sobre los hombros una carga que no puedo llevar, y su peso me agobia y me ahoga, y digo: a la amiga, causa de mi dolor, a aquella que es toda mi alma. Oh, mi señora, ¿no podrías tener un poco de paciencia para demorar la separación irremediable? Y ella me dice, ¿qué hablas ahí de paciencia? La paciencia no entra en mis costumbres. Entonces el encargado le dijo, no llores más, hijo mío, y da gracias a Alá por tu curación. Y Daul Makan preguntó, ¿qué distancia nos separa de Damasco? Y cuando le hubieron dicho que 6 días de viaje, mostró sus grandes deseos de marchar. Pero el encargado le dijo, oh joven, ¿cómo he de dejar que vayas solo a Damasco, teniendo tan poca edad? Si persistes, te acompañaré y veremos si también nos acompaña mi mujer. Y de ese modo viviremos todos en Damasco, el país de Yam, cuyas aguas y frutas ponderan tanto los viajeros. Por lo que, dirigiéndose a su esposa, le dijo, oh, hija de mi tío, ¿quieres acompañarnos a esa deliciosa ciudad de Damasco, el país de Yam? ¿O prefieres quedarte aquí y aguardar mi regreso? Porque necesito acompañar a nuestro huésped, ya que me duele mucho separarme de él, y siendo tan joven como es, no puedo dejar que vaya solo y por caminos que desconoce a una ciudad muy aficionada, según se dice, a la corrupción y a los excesos. Y la mujer del encargado dijo, «Os acompañaré muy gustosa». Y el encargado se alegró mucho y dijo, «Loado sea Alá, que nos pone de acuerdo, oh hija de mi tío». Y reunió los efectos y muebles de la casa, como esterillas, almohadas, cacerolas, calderos, morteros, bandejas y colchones, y lo llevó al zoco de los pregoneros y los subastó, y de todo sacó 50 dracmas, que empezó a gastar alquilando un borrico para el viaje. En este momento de su narración, Shahrazad vio a aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 55ª noche, ella dijo, fin de la sección número 6.